Pablo, ¿cómo va? Walter, acá de Radio Encuentro. Hola, ¿cómo estás, Walter? Un saludo para vos y también para toda la gente de Vietnam. Bueno, el motivo de la llamada tiene que ver un poco para ampliar lo que ya un poquito en el informativo Farco comentaste, expresaste muy bien, pero para aquellos que se enganchan en esta parte de la mañana a la radio, quería que me cuentes cuál es la situación a esta hora, cómo ha sido luego de la liberación que nos enteramos ayer por la tarde de quienes fueron detenidos, que nos cuentes y nos repases un poquito las sensaciones que tenés también de todo esto, Pablo. Sí, primero nada, destacar que fue verdaderamente un día muy muy triste para todos y todas nosotros. Creo que un 10 de diciembre, justo un día importante para los derechos humanos, para la democracia. La verdad que ver 100 gendarmes postados aquí en Pisquemenuco, primero frente al vicerrectorado y después custodiando el juzgado federal, duele y es difícil, creo que para todos, y por eso también fue el amplio repudio que generó toda esta situación, ¿no? Que por 8 personas que estaban ocupando una sede administrativa de la Universidad Nacional de Río Negro se haga este despliegue desmedido de fuerza en el que más de 100 gendarmes con palos, gases, balas de goma y detenciones arbitrarias. Lo que vinieron a hacer no fue solamente a sacar a 8 personas que estaban haciendo una ocupación pacífica de un edificio de una universidad, sino también a darle un mensaje a la sociedad en su conjunto que es bastante claro, que es que cualquiera que se organice, ya sean sindicatos, organizaciones sociales, las mujeres, las disidencias, va a haber este tipo de respuesta de parte del gobierno nacional y de parte también de las autoridades que respondan a ese gobierno nacional y que banquen este tipo de medidas, porque lo que dolía ayer también era ver gente en las redes y también que se hicieron presentes ahí aplaudiendo a Gendarmería. La verdad que eso creo que fue una de las imágenes más dolorosas de la jornada de ayer. Qué bárbaro, qué fuerte. Bueno, hay quienes aplauden el gatillo fácil como resolución de protocolo, ¿no? También estamos en Pero totalmente, y viene parte de la misma línea también de deslegitimar las medidas de lucha, de legitimar el accionar de las fuerzas de seguridad en su conjunto. Yo, igual por suerte, creo que lo positivo que se vio ayer fue la respuesta casi inmediata, obviamente. No había un evento convocado para acercarse ese día. Nadie sabía que iba a ser el lunes 5:30 de la mañana, iba a comenzar un desalojo y mucho menos la represión que se vivió ayer a estudiantes y docentes. Creo que afortunadamente se pudo hacer una presencia muy, pero muy importante en el centro de la ciudad, frente al juzgado federal, que para que se den una idea, allí en Viedma queda en pleno centro de aquí, es decir, que Menuco, frente a la plaza central. Por suerte se congregaron muchísimas organizaciones sociales, partidos políticos, vinieron también gente, abogados y abogadas de derechos humanos, también más desde Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle hicieron llegar su solidaridad con la gente que estaba detenida y toda esa presión popular frente al juzgado federal de aquí de la ciudad logró que liberaran a los 11 detenidos. Pablo, ¿y vos pudiste tener contacto? ¿Cómo estaban los detenidos, las detenidas? ¿Estuviste en contacto con ellos? A todos les han retirado el celular, ¿no? Que yo, porque tenía el contacto de varios de los que estaban ahí y entiendo que aparecen todos desconectados ya desde ayer en la madrugada. Tiene que ver con que los celulares todavía no han sido devueltos. No sé si no han sido devueltos, creo que también los han apagado por una cuestión de que nosotros queríamos comunicarnos con ellos y aparecían en línea, pero estaban detenidos, o sea que básicamente les estaban usando los celulares. Sé que hay uno de los detenidos que fue un pibe que se acercó y vio la situación y quiso ayudar, o le pareció injusta y quiso ayudar y se lo llevaron detenido. Lo mismo pasó con un abogado que quiso entrar a constatar cómo estaban las personas que se estaban llevando detenidas y también se lo llevaron y lo golpearon. y lo mismo un militante de la CTA que quiso sacar su moto de enfrente al vicerrectorado y le hicieron un cerrojo y lo agarró toda la gendarmería, y la verdad que lo golpearon brutalmente. Y todos los detenidos y las detenidas están golpeados. La verdad que ayer pudimos hablar, pero fue una jornada muy extensa. Recordemos, esto ocurrió, empezó a las 5:30 de la mañana, a las 10 aproximadamente se habían producido todas las detenciones y recién los liberaron a las 6 de la tarde. En todo momento hubo una acción desmedida de la gendarmería que reprimió con palos, que reprimió con gases y que reprimió con un camión hidrante que que trajeron, digamos, si no me equivoco, desde La Pampa, y que ya habían advertido que estaba viniendo para estos lados. No pensamos que iba a ser justamente para este desalojo, pero organizaciones sociales hoy dijeron que habían visto ese camión que se estaba haciendo presente aquí en Fisque Menuco. La verdad que fue muy lamentable todo este hecho, y que fue totalmente desmedido el accionar de la policía. Hubo gente que tuvo que ser hospitalizada por, obviamente, los gases lacrimógenos, que con el agua del hidrante se potencia, digamos, la sensación de ardor y la sensación de ahogamiento que produce el gas. Pablo, ¿y el edificio quedó en manos de gendarmería? ¿Ya fue entregado? ¿Cuál es esa situación? ¿Tenés esa información? No. La información que tenemos es esa que decís vos. El edificio finalmente fue entregado. Lo que nos preocupa mucho, y que le preocupa mucho a bastante gente que estuvo ahí presente, es que vieron a gendarmería entrar con bolsas de nylon negras llenas y no sabemos en qué estado va a estar el vicerrectorado, si es el estado que verdaderamente lo habían dejado quienes lo estaban ocupando, o si es una imagen que va a armar la gendarmería y que va a armar en conjunto con Del Bello y las autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro para seguir criminalizando a quienes se encontraban allí. Porque, sinceramente, ahora estaban justo buscando en las redes si había habido algunas imágenes o videos de esa situación, porque se vio a gendarmería entrando con bolsas negras llenas al vicerrectorado. ¡Qué bárbaro! Pablo, bueno, desde ya a agradecerte, vamos a seguir a un poco con todo esto. No sé si va a haber o está convocado alguna acción por estas horas ahí en Fisque, o qué más podemos agregar. Mira, a todo lo que nos has contado. Por ahora no hay ninguna movilización pendiente. Ayer fue un día muy extenso y muy cansador para todo el mundo que se hizo presente espontáneamente allí y empezó a coordinar tareas. Otra cosa que me olvidaba de mencionar, durante casi 4 horas no sabíamos dónde estaban los 3 detenidos que no formaban parte de la ocupación. Un momento, ¿no? Porque acá te digo, iba llegando por mensaje y había un momento como que había desaparecido y había una cosa fuerte ahí dando vuelta. Esto confirma lo que vos decías. Íbamos al juzgado federal, nos decían que ahí no estábamos, íbamos a la policía federal, nos decían que tampoco estaban allí, no estaban en el hospital, y habíamos visto cómo lo habíamos golpeado, y están los videos que se pueden ver también de cómo fueron golpeados. Entonces fueron, si no me equivoco, alrededor de 3-4 horas de muchísima preocupación, porque no sabíamos dónde estaban esas personas. Estaban durante ese momento, para nosotros estaban desaparecidas, y fue un momento de mucha tensión y de mucho revuelo buscándolos y buscando para saber dónde estaban. Claro. Finalmente nos enteramos que las 11 personas estaban todas adentro del juzgado federal.